Tenía un amigo que cuando hacía mucho calor y ante la ausencia de refrigeración de ningún tipo en su habitación de estudiante, en los veranos de Madrid se ponía a pleno sol en la terraza y se cubría completamente con una manta hasta que no soportaba el calor. Entonces, bajaba corriendo a su habitación, se quitaba la manta y decía: ¡qué bien se está aquí! Escuchad este cuento. Es muy ilustrativo respecto a lo que acabo de contar. Dos números menos, de Jorge Bucay. El hombre entra en la zapatería. Un vendedor amable se le acerca. ¿En qué lo puedo servir, señor? Quisiera un par de zapatos negros como los de la vidriera. ¿Cómo no, señor? A ver, el número que busca debe ser 41, ¿verdad? No, quiero un 39, por favor. Disculpe, señor, hace 20 años que trabajo en esto, y el número suyo debe ser 41. Quizás 40, pero ¿39? 39, por favor. Disculpe, ¿me permite que le mida el pie? Mida lo que quiera, pero yo quiero un par de zapatos del 39. El vendedor saca de un cajón ese extraño aparato que usan los vendedores de zapatos para medir pies y con satisfacción proclama: ¿vio? Como yo decía, 41. Dígame, ¿quién va a pagar los zapatos? ¿Usted o yo? ¿Usted? Bien, entonces me trae un 39. El vendedor, entre resignado y sorprendido, va a buscar el par de zapatos número 39. En el camino se da cuenta de lo que pasa. Los zapatos no son para él. Seguramente son para hacer un regalo. Señor, aquí los tiene. 39 negros. ¿Me da un calzador? ¿Se los va a poner? Sí, claro. ¿Son para usted? Sí. ¿Me trae el calzador? El calzador era imprescindible para conseguir hacer entrar ese pie en ese zapato. Después de varios intentos y de ridículas posiciones, el cliente consigue meter todo el pie dentro del zapato. Entre ayes y gruñidos camina algunos pasos con dificultad sobre la alfombra. Está bien, los llevo. El vendedor siente dolor en sus propios pies solo de imaginar los dedos aplastados dentro del 39. ¿Se los envuelvo? No, gracias, los llevo puestos. El cliente sale del negocio y camina, como puede, las tres cuadras que lo separan de su trabajo. El hombre trabaja de cajero en un banco. A las 4 de la tarde, después de haber pasado más de 6 horas parado dentro de esos zapatos, su cara está desencajada. Tiene las conjuntivas inyectadas y lágrimas caen copiosamente de sus ojos. Su compañero de la caja de al lado lo ha estado mirando toda la tarde y está preocupado por él. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No. Son los zapatos. ¿Qué pasa con los zapatos? Me aprietan. ¿Qué les pasó? ¿Se mojaron? No, son dos números más pequeños que mi pie. ¿De quién son? ¿Míos? No entiendo. ¿No te duelen los pies? Me matan los pies. ¿Y entonces? Te explico, dice, tragando saliva. Yo no vivo una vida de grandes satisfacciones. En realidad, en los últimos tiempos tengo muy pocos momentos agradables. ¿Y? Yo me mato con estos zapatos. Sufro como un hijo de puta, es verdad. Pero dentro de unas horas, cuando llegue a mi casa y me los quite, ¿te imaginas el placer? ¡Qué placer, loco! ¡Qué placer! Vosotros ya sabéis, tomad siempre de estos relatos lo que creáis conveniente u oportuno. pero sobre todo, hacedme caso. Sed felices.